Buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Buen día, Pepe. A raíz del conflicto por la concreción de la fraudulenta venta de tierras del Cerro Chapelco a la empresa Nieves del Chapelco Sociedad Anónima, la Red Jarilla invita a una actividad de visibilización del conflicto y de reconocimiento y ejercicio del derecho que la comunidad posee a opinar sobre su territorio. La actividad se trata de un abrazo simbólico al cerro, comienza con una caravana desde el pueblo hasta el mismo, seguido del reconocimiento de las vidas afectadas y culminando con un almuerzo comunitario. Escuchamos a Carmen, miembro de la Red Jarilla Zona Sur. Desde la Red de Jarilla, tras el encuentro en Chilhué, un encuentro de chasquis de los diferentes grupos que existen de la Red Jarilla, volvimos muy fortalecidos. En relación a eso, al regreso, organizamos una actividad para realizarse el 10 de junio, el próximo sábado. Es una convocatoria hasta Chapelco y, bueno, reconocer las vidas ahí presentes y de concretarse un proyecto mega inmobiliario, va a haber vidas muy afectadas. Esta venta consiste en entregarle nada más y nada menos a la empresa 90 hectáreas a tan solo 8.000 pesos cada una en una zona protegida por la ley de bosques. Marcelo Fernández, de la Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes, cuenta los avances de la situación. A través de las inquietudes que la mesa formalmente le pidió respecto a todas las anomalías de Chapelco, se ha expresado el defensor del pueblo en favor respecto a la necesidad de urgencia en la información pública, que los funcionarios den información, que se conozcan los expedientes, que San Martín de los Andes tiene el derecho de opinar sobre el destino del Instituto de Juego que administra las concesiones de esquí. También tuvo que hacer un dictamen, el defensor del pueblo tomó ese dictamen y en ese dictamen del Instituto de Juego se corrobora todas las anomalías de cómo fue mutando y cambiando en favor de la empresa con complicidad del Estado. Juntos y organizados, las y los pobladores de San Martín de los Andes siguen movilizándose para hacer que el Estado se ponga en función de los bienes comunes, reportó para el informativo Farco desde las vísperas del invierno sureño, FMC, la radio comunitaria de Junín de los Andes.